música que llega a tu corazón. Radio Bahía. El sentimiento cambia, el tiempo no. estación que nunca falla. Radio Bahía, tu mejor compañía. Radio Bahía. Que soy libre como antes. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que estoy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar que fui tu amante. Y ahora

Bahía, escuchas el Catálogo de Oro con la música que llegó para quedar. Thank you. la ternura de mis labios. Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia. Le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón. Para mantente al día con la información más relevante. Fernando Escobedo y Marco Flores te presentan RCE Noticias. Descubre los hechos más importantes del día, primero que nadie, de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. RCE Noticias, un concepto exclusivo de Radio Cadena Enciso, en enlace en vivo con Ensenada, Tijuana y Mexicali. En Sí Somos Noticia. Angustiado, que estás terriblemente enamorado. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan, que lloras noche a noche y que no duermes, y que piensas nada más tan solo en verme. Diferentes de vivir, enamorados, si somos diferentes. diferentes de vivir. Continúa. Escucha XEHC, Radio Bahía. Radio Bahía.

sintonía de XEHC, Radio Bahía, 1470 AM. Por la noche, al mediodía o en la madrugada, Radio Bahía. Radio Bahía. Tu mejor compañía las 24 horas. Es casi un niño.

Radio Bahía 1470. La música que llegó para quedarse. radio que te escucha mientras le escuchas. Radio Bahía. Radio Bahía. 1470 AM. A partir de este momento, usted está escuchando Monte María, Radio, Televisión, Internet. Dios es amor y te ama. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás. Te rogamos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo. La gloriosa intercesión de nuestra Madre Santísima, seamos libres de las tristezas de la vida presente y gocemos de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Hasta aquí hemos llegado al final del rezo del Santo Rosario. Se despide de ustedes, Madre Yasmín, misionera de Jesús y de María. No sin antes, les dejamos este mensaje que les llevamos a lo largo de la programación. Dios es amor y te amo. Ya se ha llegado el día. Ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos, corazones unidos de Jesús y María. Escuchar una palabra de fe, de esperanza y de amor. Puedes hacer tus donativos en Citibank, número de cuenta 20-23-51-46-6, a nombre de Monte María Media Corporation. Monte María Media Nonprofit agradece tu apoyo y recuerda que Dios bendice al que da con generosidad. Monte María y Televisión. Tu botellita portátil para agua bendita, edición Monte María, la puedes adquirir en Casitas Sagrados Corazones, Chula Vista, California, en Monte María en Tijuana y en Cerro del Divino Niño. Es importante que en casa tengamos agua bendita. Y ahora también puedes llevarla contigo. Para la gloria de Dios, la salvación de las almas, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Monte María está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. Buenas noticias, la nota más de información. Porque al comienzo de un nuevo día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es Buenos Días, Buenas Noticias, primera emisión, con el Padre Vallito, en la nota blanca de información. Buenos Días, Buenas Noticias. En Buenos Días, Buenas Noticias, nos interesa tu opinión. Llámanos al 689-7390-91 y 92. Llama ahora. Muy buenos días, bienvenidos a nuestros hermanos, su programa Buenos Días, Buenas Noticias. Hoy Martes, estamos en martes 4 de noviembre, este año 2025. Bienvenidos a las 11 a nuestros hermanos en la 1470 de AM, a nuestros hermanos en www.guantemaria.org. También a nuestros hermanos que nos siguen a través de Facebook, Monte María Radio y Televisión. Pueden mandar sus intenciones a través de WhatsApp 664-371-2369 o también a través de Facebook, Monte María Radio y Televisión, en nuestra página internet que está a las 24 horas del día. Bienvenidos, vamos a nuestro primer segmento de este programa de Buenos Días, Buenas Noticias, el Santoral del día de hoy. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. El Santoral de hoy. Buenos días, buenas noticias. San Carlos Borromeo. Nació en 1538 en Arona, Lombardía. Pertenecía a la ilustre familia de los Médicis y había recibido una educación universitaria en Pavía. Era un joven austero, trabajador y responsable. Su tío, Pío IV, lo llamó. Pronto lo llenaría de honores, pero los aceptó con mucha responsabilidad. A los meses lo hizo cardenal, arzobispo de Milán y secretario de Estado. Las sagradas órdenes las recibió después. Se entregó a sus obligaciones con toda la energía de su temperamento. Apenas le quedaba tiempo para comer y dormir. Sus tareas aumentaron al reanudarse por iniciativa suya el Concilio de Trento en su última etapa. Sin salir de Roma, era el alma de la Asamblea Conciliar. Interviene la revisión de la Biblia Vulgata, del Misal y del Breviario. Se preocupó también del Catecismo Romano. La muerte de su único hermano le impactó fuertemente. Aumentó el tiempo de la oración. Las almas se ganan con las rodillas, repetía. Deja Roma para dedicarse más plenamente a su diócesis de Milán. Emprende una obra reformadora. Trabaja a ritmo acelerado. Funda 5 seminarios para preparar dignos sacerdotes. Recorre su extensa diócesis. Multiplica las obras de caridad. Realiza la reforma del pueblo, del clero, de los monjes y de las monjas. Vivía en gran austeridad. Se siente extenuado. A los pocos días, el 3 de noviembre de 1584, se durmió en el Señor. Otros santos de hoy: Vidal, Agrícola, Amancio, Modesta, Porfirio. Tu palabra me da vida. Tu palabra es viva y eficaz. En ella esperaré. Palabra me da vida. Y la lectura de hoy es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros.

Y Jesucristo afirmó: he venido a salvar al mundo y no a condenarlo. Cristo es el Salvador y quiere salvarnos, quiere salvarte, quiere salvarme. Cristo tiene como objetivo la salvación y por eso es tan importante vivir pendiente de esa vida eterna y no ponerla en riesgo haciendo algo que ofenda al Señor. Pero si le ofendemos porque somos pecadores, el Señor no cierra la puerta a la salvación con nuestros pecados, la mantiene siempre abierta hasta el último instante de nuestra vida. Hasta el último instante el Señor va a luchar por nosotros, y va a luchar por nosotros muchas veces incluso en contra nuestra, porque somos nuestros peores enemigos. La misión del Señor es salvarnos. Jesucristo ha venido para salvarnos, y hasta el último instante, hasta el último respiro, el Señor estará luchando para que digamos: Padre, Dios mío, perdóname. Eso ya depende de nosotros, no depende de Dios. Dios no condena, tú te condenas. Y Dios lo que hace es juzgar. Juzgar y te dice: has entrado en la sala o vas a entrar en la sala de fiestas y el banquete no es de bodas. Lo siento, no puedo admitirte. ¿Qué vestido es el que no es de bodas? El que no está en gracia. El vestido de bodas no es un vestido lujoso, el vestido de bodas es la gracia de Dios. Y no puedes entrar en el banquete de fiestas, en la mesa del reino, no puedes entrar en la vida eterna con Dios en el cielo si no estás en gracia de Dios. Nunca se insistirá bastante en esto. Durante 2000 años, o casi 2000 años, la Iglesia se ha entendido a sí misma como la continuación de la obra redentora de Cristo aquí en la tierra, con su mensaje dogmático, con su mensaje moral, con la celebración litúrgica, los medios para nuestra salvación, que son los sacramentos, pero también con su mensaje hablando, insistiendo en que Dios es el Salvador, pero no puede salvarnos si no colaboramos con la gracia de Dios, si no colaboramos con Él. Por desgracia, esto se ha omitido en tantas ocasiones y se ha difundido un error gravísimo, un verdadero suicidio eclesial. Dios salva a todos. Eso no es cierto. Dios quiere salvar a todos. Es lo que dijo el Papa en el Ángelus. Dios quiere salvar a todos. Dios no quiere que ningún hijo suyo se condene. Pero el Papa, que es agustino, conoce muy bien la frase de San Agustín: Dios